Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique, nuestra edición de los viernes de mediodía en el que nos quedamos con el adelanto, con el avance del fin de semana deportivo, que como no puede ser de otra manera, hoy pasa por nuestra programación centrada exclusivamente en la subida Ubrique. Hoy arranca oficialmente los actos, las actividades de la subida. Las verificaciones administrativas y técnicas, en este caso optativa, porque en el formato del Campeonato de Andalucía hay dos días para poder verificar. La tarde del viernes, como decimos que es optativa, y ya la mañana del sábado. Y sobre todo, la ceremonia de salida de la que en la que ahora mismo pues rodea, digamos, cierta incertidumbre a causa de la lluvia y de la previsión para esta tarde. Nos comentaban que en torno a las 2 del mediodía tomaría la Escudería Ubrique una decisión definitiva sobre si se disputa o no, si se celebra o no, perdón, esa ceremonia de salida, aunque nos han asegurado que quizás esperen hasta última hora. Cabe la posibilidad de que se adelante a las 8 de la tarde y cabe la posibilidad de que si la lluvia se hace patente, pues finalmente se tenga que suspender esa ceremonia de salida. Así que estaremos pendientes hasta prácticamente pocas horas antes de que esté prevista esa celebración de la ceremonia de salida para ver si finalmente los pilotos pueden salir del centro de la Avenida de España para goce y deleite de los aficionados. Enseguida nos quedamos hablando de la subida, pero antes recordar algunas citas. Por ejemplo, que en otras disciplinas deportivas nos referimos. Mañana arranca la Copa de Primavera de Baloncesto para el Cabo Infantil Femenino. Será a las 12:30 en el pabellón Chapín de Jerez. Y fútbol, vamos a tener fútbol este fin de semana, todas las categorías, o casi todas, hay algunos equipos que descansan. El Ubrique Unión Deportiva Senior, como saben, juegan el domingo a las 5 de la tarde ante los Cortijillos, el último partido que va a disputar en casa esta temporada y el último partido que va a disputar en la categoría de la primera andaluza. En tercera andaluza juvenil, el Ubrique Unión Deportiva recibe a Rota mañana sábado a las 7 de la tarde. En cuarta andaluza juvenil, el Deportivo Ubriqueño juega hoy viernes en espera a las 7 de la tarde también. En la tercera andaluza cadete, en el grupo cuarto, el Ubrique Unión Deportiva juega mañana a las 12 del mediodía aquí en casa ante el Alcalá del Valle, mientras que el Deportivo, en la cuarta andaluza cadete, el Deportivo Ubriqueño se mide al San José Obrero mañana a las 2:30 de la tarde en Jerez de la Frontera. En tercera andaluza infantil, grupo 7, el Ubrique Unión Deportiva recibe al Villamartín mañana a las 10 de la mañana, mientras que en la cuarta andaluza infantil, el Ubrique Unión Deportiva juega mañana en Jerez, en La Granja, en el Centro de Deportes de La Granja, ante el Jerez Deportivo a las 10 de la mañana. En tercera andaluza Levín, grupo 8, el Deportivo Ubriqueño se mide a la afición Jerez hoy a las 7 de la tarde en el Altillo School de Jerez de la Frontera. En la cuarta andaluza Levín, el Deportivo Ubriqueño recibe al Florida hoy viernes también a las 8 de la tarde en las pistas de atletismo. En la tercera andaluza Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva juega hoy ante Algodonales a las 5 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Y en la segunda andaluza pre-Benjamín, en su grupo 5, el Ubrique Unión Deportiva juega en San José del Valle hoy a las 6 de la tarde ante el Atlético San José. Y también vamos a tener el pádel. El equipo veterano del Club de Pádel de Ubrique juega dos jornadas de la Liga Provincial. Hoy viernes contra Tarifa a las 6:30 a las 8 de la tarde y el domingo a partir de las 11 de la mañana contra el equipo de la Central El Puerto. Dicho todo esto, nosotros nos quedamos ya con lo que va a ser la 26ª edición de la subida Ubrique-Benocaz. Como hemos comentado, pues pendientes del cielo, por saber si finalmente hoy se puede celebrar esa ceremonia de salida que tan buenas sensaciones ha dejado cuando se ha celebrado aquí en nuestra localidad. Bueno, hace ya unos cuantos añitos, desde 2018, que no vemos una ceremonia de salida en el centro de Ubrique, pero cuando se ha podido celebrar, desde luego, ha creado una gran expectación, ha habido un ambientazo en el centro de la Avenida de España y es lo que se pretende hoy. El problema, insistimos, todo va a depender del cielo porque es una actividad destinada sobre todo a los aficionados. Si llueve, se desluce demasiado y casi que no merece la pena porque entendemos que no se asomará mucho público, sobre todo muchos niños, a ver el paso de los pilotos que van a participar en esta subida. Desde Escudería Ubrica hasta ahora nos aseguran que van a esperar prácticamente hasta poco antes para ver si se puede celebrar o no. Se baraja la posibilidad de que en vez de celebrarse a las 9 se adelante a las 8 de la tarde, aprovechando que puede haber ahí una ventana de buen tiempo, o aunque no sea de buen tiempo, al menos de poca lluvia. Y también se baraja que si la cosa empeora, porque ya sabemos que en primavera todo es muy cambiante, también daban lluvia para esta noche y no ha habido, pues la ceremonia se pueda cancelar, se pueda suspender. Lo cierto es que hoy tendrán lugar las verificaciones administrativas y técnicas a partir de las 5 de la tarde. Aunque, insistimos, son optativas. Tienen otra opción los participantes dentro del reglamento del Campeonato de Andalucía para verificar mañana sábado a partir de las 9 de la mañana, tanto la presentación de documentación como las verificaciones técnicas. Lo cierto es que mañana se corta la carretera a las 11 de la mañana, que lo sepa todo el mundo, que el cierre de carretera está previsto para las 11 de la mañana y que, si todo va bien, se abrirá en torno a las 6 y media, 7. A la 1 del mediodía está previsto el inicio de la primera manga de entrenamientos oficiales, a continuación la segunda manga y después la primera carrera de la subida. Insistimos, sobre las 6 de la tarde, más o menos 5 y media, 6, se disputará esa carrera. Y el domingo, ya saben, a partir de las 7 y media de la mañana cierra la carretera al tráfico y los entrenos oficiales, la tercera manga de entrenamientos oficiales, comenzará a las 9 y media de la mañana y en torno a las 1 y media, a la 1 y media, a las 2, se tiene previsto que acabe la prueba. Nosotros hoy vamos a seguir con el repaso a lo que son los pilotos que van a estar presentes en la subida y hoy nos queríamos quedar con todo un piloto veterano que tiene el honor de ser uno de los pocos, si no el único, que ha disputado todas las ediciones de la subida Ubrique. Hablamos del piloto jerezano Amador Jaén, con su reconocido Renault 5 GT Turbo, inseparable, al que se le identifica porque ambos llevan pues la tira de años, más de 20 años juntos compitiendo, y este año no va a ser de otra manera. Por eso tenemos al otro lado del teléfono a Amador Jaén, al que ya saludamos. Amador, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pocos pilotos habrá en este mundillo que puedan presumir de haber estado presente en todas las ediciones de la subida a Ubrique. ¿Cuál es el secreto? Bueno, la verdad que soy un afortunado porque poder cumplir de 26 ediciones a las 26 es un afortunado, es un regalo para mí a esta altura de mi vida, un regalo. El secreto igual que el primer día, ilusión y más ilusión. El mundo del motor, si no tienes pasión por él, pues no tendría sentido. Y seguimos teniendo el mismo cosquilleo, las mismas ganas y deseando de volver a Ubrique otra vez, por supuesto. ¿Y en todas estas ediciones, Amador, lograste finalizar la prueba o hubo alguna que por avería o otra incidencia no se pudo acabar? Sí, es curioso porque recuerdo que fue 2006 o 2005, por ahí, no corrí con mi querido GT Turbo. Ajá. Quedamos un Clio con mucha ilusión, un Clio Grupo A muy bueno, pero bueno, al capricho de las carreras que el coche empezó a fallar al entreno y nos tuvimos que retirar. Es curioso, pero con mi GT Turbo, que yo recuerdo que nunca nos retiramos, y en cambio con un coche alquilado me tuve que retirar. Pues muy bien. Ahí estuvimos presentes y se cumplió, lo intentamos, pero bueno, ahí vamos, otra vez, otro añito más. Y con todo este currículum, con este bagaje, ¿cómo se presenta la carrera de este año? ¿Con qué ánimo llegas? Bueno, el ánimo, como te he comentado, siempre tiene que estar por las nubes. Muy ilusionado e intentar de disfrutar, que ya el objetivo principal que tengo yo ya a gracias a 62 años es disfrutar. Y hombre, Ubrique, prácticamente corremos en casa, entonces es una prueba que conocemos bien. Intentar de ir lo más rápido posible, intentar de ganar nuestra categoría y ya lo demás pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? Porque las carreras son muchos factores, no se sabe si va a llover, si va a estar seco, tenemos todo el mundo en la incertidumbre, pero bueno, disfrutar y que la descripción disfrute con nosotros, principal objetivo. Siempre has reconocido que la prueba de Ubrique es una debilidad para ti, ¿no? ¿Qué tiene de especial la subida a Ubrique? Hombre, yo la verdad, siéndote sincero, las tres pruebas para mí de Cádiz, como son Vejer, como son Argay, como es Ubrique, pues tengo debilidad por las tres. Pero sí es verdad que hay que decir que el trazado de Ubrique, pues es distinto, ni mejor ni peor, es distinto. es un trazado con más kilómetros, es un trazado mucho más técnico. Bueno, de hecho, sabemos que ha sido una prueba que ha sido 25 veces Campeonato de España. Para ser Campeonato de España hay que reunir unos requisitos, tienen que tener unos kilómetros mínimos, Ubrique lo tiene, y de hecho pues ha sido 25 veces. Lástima que este año no lo es, pero bueno, tampoco pasa nada. La inscripción, vamos a estar 70 coches, va a ser Campeonato de Andalucía, pero bueno, no pasa nada. No se va a debilitar en ningún momento la inscripción, incluso más coches que el año pasado. Uh-huh. Y Ubrique, pues sí, es especial porque es un trazado muy técnico. Uh-huh. Supongo que también que a la hora de planteártela en todos estos años lo habrás hecho de distintas maneras, ¿no? ¿Cómo se plantea, por ejemplo, Amador Jaén, como tú bien comentas, a sus 62 años su participación en las carreras? ¿Sigue teniendo ese gen competitivo o ya va uno con más calma? Sí, a ver, yo ya me tomo las temporadas, me la programo a primeros de año, me apunto ya a algunos rallies fuera de Andalucía, pero rally que son leyes de coche histórico. Uh-huh. Y la verdad que voy, bueno, vamos rápido lo que se puede, pero sin asumir riesgos. Pero bueno, yo lo que sí es verdad, lo que me comenta, cuando yo corro en Ubrique, yo corro en casa, en Algar, en Vez, hago lo que puedo, me gusta correr y darlo todo, sin duda, no me guardo nada. Y entonces, claro, cuando vas a ese límite, pues te asumen algunos riesgos más, como es lógico, porque el que quiere estar arriba tiene que asumir riesgos. Afortunadamente nosotros en Ubrique siempre se nos ha dado bien, esperemos de que este año se vuelva a repetir. Uh-huh. La verdad es que, Amador, no se te asocia ya con otro coche que no sea ese Renault 5 GT Turbo, ¿no? ¿Por qué tanta fidelidad a esta unidad? ¿Cuántos años llevas con ella? Sí, con este coche llevamos desde el 97. Ya anteriormente tuvimos uno también, pero bueno, en concreto este desde el 97. Y mira, te cuento como anécdota que yo cambié en el 2008, me compré un Clio Sport, uh-huh. Coche fantástico, un cambio secuencial, un coche moderno, y lo tuve 2 años. Pero tuve la gran fortuna de que puse el GT Turbo en venta y no me lo compró nadie. No me lo compró nadie porque yo quería una cifra también. La puse un poco harta, como que no queriéndolo vender. Sí. Y afortunadamente no lo vendí. Y yo pasaron los 2 años con el Clio y se lo vendí a mi sobrino, Alberto García. Y me volví otra vez a montar en GT Turbo porque yo lo sabía mucho de menos. La afición me lo demandaba. La afición para mí hay que respetarla mucho, yo me siento muy identificado con ella y no quieren verme con otro coche que no sea con este turbo. Uh-huh. Y yo me divierto todavía mucho con él, no necesito nada más, me divierto mucho todavía con mi coche. Uh-huh. Y hoy en día, siendo todo un clásico, ¿es fácil y económico de mantener o cada vez es más complicado buscar respuestas o que le vengan bien? A ver, partimos de la base que el mundo del motor siempre es complicado por el tema económico. Ya después depende del coche que tenga, el nivel que lleve. No es igual tener el Lamborghini que tiene Fombona que tener un Renault 5, evidentemente. O tener un Seat Panda. O sea que esto va por barrio, va según la cartera que tenga. Yo en mi caso no me puedo quejar mucho. Como, a ver, es mi afición. Me cuesta dinero de mi bolsillo, que creo que como casi todo. Intento que me cueste lo menos posible porque afortunadamente al cabo de tantos años, bueno, pues tengo patrocinadores que confían en nosotros, cada año siguen con nosotros y en este aspecto soy afortunado, porque vuelvo a repetir, me cuesta dinero, pero intento lo menos posible. Y bueno, llevamos 42 años corriendo ininterrumpidamente, que también es una cifra que si no hubiera sido por los patrocinadores, pues también hubiera sido posible. Y por mi equipo, por Alberto de Bello Competición, que lleva conmigo toda la vida. Uh-huh. O sea, te tienen que juntar todos los astros para seguir manteniéndote. Sí, yo más que nada lo decía porque, por ejemplo, ayer teníamos la ocasión de hablar con un piloto local de aquí de Ubrique, Antonio Luis Rodríguez, que bien conoce, lleva ese Lancia Delta Integral, y él nos comentaba que también, pues ya casi que se tenía que tomar las carreras, no de otra manera, pero con mucha precaución por el hecho de que su propia unidad ya era complicado encontrar piezas de repuesto. No sé si a Renault 5 le ocurre lo mismo. Sí, lleva razón Antonio totalmente. Ya estos modelos, mi coche del año 87, el Lancia de Antonio, pues quizás sea por el estilo. Y ya cuesta de cuando hay cosas, pero bueno, lo más insignificante, un paragolpe, cosas que dices, hostia, pues un paragolpe, y te tiene que dar mucha vuelta para encontrarlo. Entonces hay que tener mucho cuidadito, lleva razón Antonio. De mecánica todavía casi... Así que tenemos material, ¿no? Porque hay todavía muchos modelos que existen de Renault 5, hay mucho recambio por ahí, hay fabricantes que siguen fabricando piezas nuevas, pero el tema de carrocería es más complicado. Entonces hay que tener cuidado de no pegar ningún golpe porque vienen los problemas después que hay que dar mucha vuelta a buscar material, efectivamente. Uh-huh. Por cierto, que tengo entendido que llevas 42 años con el mismo mecánico. 42 años, creo que lo nuestro vale récord en récord. Yo creo que en España poca gente puede decir lo mismo, desde que empecé hasta ahora. Supongo que tanto él como tú se conoceréis el coche hasta el último tornillo, ¿no? Sí, sí, yo tengo la gran suerte de tener a Alberto. Alberto conoce el coche a la perfección. Todo el mundo sabe que nuestro coche es un modelo delicado, pero en cambio él lo ha hecho fuerte, lo ha hecho muy fiable. El coche, podemos contar con los dedos de la mano los abandones por mecánico. Y Alberto pues conoce muy bien el coche. Muy bien, muy bien. Se anticipa siempre a las revisiones, a lo que puede ocurrir. Y prácticamente, pues nada, problema cero. Él lo lleva de la mano. Yo no le pongo problema a la hora de material que haya que comprar. Y es el gran secreto, ¿no? Porque el mecánico, como tú le digas, no ponga esto, ponga lo otro, vamos mal. El mecánico te dice, esto hace falta, si se puede se pone, y si no te queda en casa. Eso es así. Uh-huh. Bueno, a diferencia de otros pilotos, Amador, llegas a esta 26ª subida a algo ya rodado en este 2022, ¿no? Esta va a ser tu cuarta prueba del año. Has estado en el Sierra Morena, has estado en Algar y en la cronometrada de Benamahoma, ¿no? ¿Cómo te ha ido en estas citas? Sí. Pues bien, el principio de año, estas tres primeras pruebas han sido, vamos, todo un lujo. El coche se ha portado como un campeón. Yo, parece que no, pero bueno, cuando antes más kilómetros con el coche, pues viene más rodado, como bien dice, sin manos, ¿no? Y venimos de hacer todo un Sierra Morena, con 500 y pico de kilómetros. O sea que venimos bien, el coche se ha portado bien, se ha revisado de nuevo, todo está correcto. Y nada, pues se reúnen todos los requisitos para que Ubrique salga medianamente bien. ¿Qué planes deportivos tienes para este 2022, aparte de Ubrique? Pues efectivamente, como ya te he comentado, ya me preparo yo al principio de año la temporada. No sigo ningún campeonato. El último lo ganamos en el 2017 y a partir de ahí ya decidí de hacerme un campeonato a mi medida. Las pruebas que me gustan, las que me quieren, intento salir fuera. Y después de Ubrique, pues marchamos a Cantabria, al Solo Turbo, un rally que solamente es del modelo de Turbo. Ajá. Nos juntamos 40 coches aproximadamente del mismo modelo, de toda España, ya es la cuarta edición. Me gusta estar porque son coches todos iguales, compañeros que vivimos la pasión de GT Turbo. Uh-huh. Y nada, después de Cantabria pues haremos la subida a Vejer. Y estamos ahí pensando si hacemos el rally Sierra de Cádiz. Depende de cómo vengamos del Solo Turbo, si el coche se porta bien, lo mismo hacemos rally Sierra de Cádiz. De Jerez, y después, como final de temporada, el Memorial Melero en el circuito de Jerez. Y ese es el programa ganador para ese año. Uh-huh. Centrándonos en Ubrique, técnicamente, ¿cómo describirías el trazado de la subida? Hombre, técnicamente, a ver, no es una prueba fácil. Nosotros ya lo vemos fácil, claro, lo vemos fácil porque he corrido 26 veces y la tienen memorizada, ¿no? Pero yo pienso que las personas que es la primera vez que corre, la segunda, la tercera, hasta aprendérsela bien, tiene muchas curvas ciegas, la zona intermedia, muy rápida. En fin, el Ubrique, como he dicho antes, reúne una prueba muy selectiva y muy técnica. Y una prueba de echarle mucho valor, una prueba importante, una prueba del nacional, sin duda, del nacional. Uh-huh. ¿Tú qué has notado que haya cambiado más desde aquellas primeras subidas en las que participaba, incluso desde aquellas subidas al Cuero, ¿no? A lo sí, que hoy en día es la subida Ubrique. ¿En qué ha crecido? Ha crecido mucho, hombre. Afortunadamente, no solo Ubrique, hay que decirlo que el automovilismo ha crecido como tiene que ser, como va la vida, todo tiene que evolucionar. Uh-huh. Yo estoy en Ubrique corriendo desde el año 1983, que corrí con mi 127. O sea, que yo creo que lo he visto crecer, que salíamos desde la gasolinera, sí, para arriba. Uh-huh. La carretera, aquello era complicado, prácticamente sin guardarraíles. El público, no es que estuviera mal colocado, que en aquella época era así, los coches a pie de carretera, la seguridad dejaba mucho que desear. Y Ubrique hoy por hoy, además Ubrique tiene una cosa muy especial, que el público siempre tiene zonas altas, porque la verdad que la parte del puliómetro de la horquilla aquella se congrega la mayoría de la gente, y aquellos son gradas artificiales, porque están en altura, eso es un privilegio, es una maravilla, están viendo la gente los coches a 5 metros, pero están en altura, que es lo que tiene que ocurrir. O sea que Ubrique es que se reúne hasta esas circunstancias. Uh-huh. ¿Y de aquellos años se echa algo de menos? Aparte de la juventud, claro. Efectivamente. Sí, hombre, a ver, echa de menos. Los recuerdos siempre echan de menos. Yo siempre echo de menos la gente ya que nos falta, porque a esta edad empiezas a recordar compañeros que ya se fueron, que ya no están, y es lo que más echo de menos. Uh-huh. quizá antes tampoco primaba tanto el tema económico, los coches eran más simples, pero bueno, todo tiene que evolucionar. Hoy cualquiera tiene su furgón, su remorque, una asistencia en condiciones, es como debe de ser. Y antiguamente, pues prácticamente te iba con un rollo de cintilante, uno de alicate, y te tenías que apañar con lo que había. El coche era el de correr, el de trabajar, el de salir con la novia, el coche era para todo. Ahora ya el coche es específico para correr. Pero bueno, vuelvo a repetir, es la evolución de la vida, eso es así. Claro, y por suerte son cosas que han mejorado, ¿no?, en ese aspecto. Sí, hombre, claro, hemos mejorado. Estamos hablando mucho en el sistema de seguridad. En los coches de carrera... todo tiene que ser norma FIA, como digo yo, por ejemplo, digo, la norma nuestra tiene que ser igual que la de Fernando Alonso o la de Carlos Sainz, normativa FIA totalmente, en todo, en arneses, en los asientos, en los baquets, en el mono, en la ropa interior, en los cascos, la extinción automática, es que me parece perfecto. En el tema de seguridad no hay que estimar en nada, me parece muy correcto. Amador, tú también eres delegado en la provincia de la Federación Andaluza de Automovilismo. ¿Qué opinión tienes sobre la salida de Ubrique del Campeonato de España? ¿Entendéis o entienden la postura tanto de Escudería Ubrique como de la española? A ver, yo me mojo, yo no, tampoco pasa nada porque son cosas que tienen que ocurrir. Yo veo muy respetable la decisión de la Escudería Ubrique, porque bueno, es que la aplicación que dan es muy correcta, la idiosincrasia de Ubrique, a ver, por el tema de ser el único acceso principal, digamos, es complejo. Y el tema de la Federación Española con los pilotos prioritarios, pues aquello hay unos parones enormes. No se puede permitir el lujo de tener a la carrera tanto tiempo cortada, y yo lo veo correcto. Es una pena, evidentemente, es una pena que se salga del campeonato de España. Pero yo, si me ponen la balanza, estoy con el Escudería Ubrique, sin duda. Pues nada, pues Amador, lo vamos a dejar aquí y darte las gracias por habernos atendido, desearte un fin de semana perfecto este próximo. Y nada, pues ya esperando poder veros a todos aquí en las carreteras entre Ubrique y Benocaz. Que lo dicho, que muchas gracias y mucha suerte. Un abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo. Hasta luego. Y de un piloto veterano vamos a pasar a otro piloto, en este caso ubriqueño, que podemos considerarlo como uno de los pilotos que más en forma, uno de los pilotos ubriqueños que más en forma está en la actualidad. Hablamos de Esteban Gutiérrez, que como ya saben compite en rallies, en el Campeonato de Andalucía de rallies, y el año pasado completó una temporada excepcional. Logró al final de la temporada, en la clasificación final, meterse en la cuarta posición de la absoluta y... En nuestro recuerdo, en nuestra retina, se queda, como no puede ser de otra manera, esa segunda posición que consiguió en el Rally Sierra de Cádiz en esta edición, algo que está al alcance de muy pocos. Pues bien, este año también va a estar presente, no lo hizo el año pasado, pero este año sí, en la carrera de su pueblo, en la subida Ubrique-Benocaz. Hablamos con Esteban Gutiérrez, al que ya saludamos. Esteban, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿tú? El año pasado no llegaste a salir aquí en casa, pero este año sí vuelves a la subida. ¿Qué tal? ¿Cómo se presenta el fin de semana para ti? Pues bien, a ver, nosotros tampoco estaba en el calendario nuestro, pero bueno, ya hicieron el cambio de hacer solo el Campeonato Andalucía, con eso bajó un poco la inscripción y ya el formato era diferente, y ya pues la verdad que nos animamos para eso, para darle vista a los patrocinadores de ahí de la zona, de como Toscuala Celia, del Ayuntamiento de Benocay, y el Restaurante Las Vegas, que son de ahí de la zona, y darle un poquito de vida ahí en el pueblo y eso. De hecho, podemos decir que la primera prueba oficial de este 2022 va a ser la subida Ubrique, ¿no?, para ti. Sí, es la primera vez que nos vamos a subir en el coche, y la verdad que viene muy bien, porque así, es verdad que no hace mucho que fue la última prueba que hicimos, pero bueno, ya estamos en abril, en mayo es la primera serie que tenemos, que es el Rally de Jerez, y la verdad que viene bien subirte ahora y hacerte un poquito al coche. Bueno, claro, esto uno se toma estos estrenos, digo, de temporada, también como un banco de pruebas para ver cómo de rodado va el coche, sobre todo si se le han hecho mejoras de cara a la temporada. ¿Es tu caso? Sí, Jesús, este año, pues bueno, más bien al final del año pasado buscamos unas suspensiones mejores porque el coche ya iba justito y estábamos rodando a unos tiempos, ¿no? Una velocidad en tramo que era hasta ciertamente peligroso. Y encontramos unas suspensiones ahí buenas y a tiro y las compramos, se las hemos montado y no lo he probado todavía el coche. Así que viene muy bien para subirte, probarlo y ver cómo funciona. A modo de balance, ¿cómo se te suele dar a ti la subida en los deportivos? ¿Sueles acabar satisfecho? A modo de balance, a ver, los tiempos sí que se dan buenos y se me da bien. Lo que pasa que a mí lo que es las pruebas de subida no me llenan porque son trazados que son muy cortos, que tienes que ir muy rápido con el cuchillo entre los dientes, pero son muy cortos. Cuando viene a coger ritmo, está ya en la meta. Y tres mangas al día, pues yo acostumbrado, que estoy más al formato de los rally, que son mínimo 8 pruebas en el día, 8 mangas, pues a mí se me hace corto siempre la subida. Nos reconocerás que tú en realidad estás en Ubrique porque es tu casa, pero tu verdadero objetivo en la temporada siempre son los rallies, como bien comentas, ¿no? Sí, vamos, yo el año pasado la verdad que acabamos muy bien, siendo campeones de nuestra clase, y acabamos también cuarto de la general absoluta, y bueno, este año vamos a intentar, ¿eh? Lo digo porque está difícil, pero bueno, vamos a intentar conseguirlo de nuevo. Vamos a ir a los rallies, estaremos en Jerez y Ujíjar antes del verano y después estaremos en Sierra de Cádiz y Sevilla, y con respecto a esos cuatro resultados a ver cómo estamos y a ver cómo terminamos la temporada. ¿Consideras que se puede dar un pasito más a lo que se logró en 2021? Va a ser difícil, sí, porque nosotros en el año 2021, como te digo, acabamos muy, muy bien. También hay que reconocer que es porque el número de participantes en los rallies no fue muy alto, no estaban todavía todo el mundo corriendo, pero hemos acabado cuarto de la general absoluta del campeonato de rally. Yo creo que igualarlo va a ser muy difícil. Y acuérdate que conseguimos también el tercero absoluto en el Sierra de Cádiz, que eso fue también una pasada. Eso va a ser muy difícil, pero bueno, el coche es el mismo y lo hemos evolucionado un poquito con las suspensiones y ahí vamos a estar dando guerra, si Dios quiere. Hombre, te lo decía más que nada porque año tras año hemos visto que has ido subiendo escaloncito, lo que no sabemos hasta dónde está el techo, ¿no? Sí, ahora mismo la verdad que estoy súper contento con el coche porque el coche corre y el coche frena y el coche es muy ratonero. La verdad que los tramos que son ratoneros y eso me defiende muy bien, se me da muy bien. Ya los tramos que son más de recta y más de caballo, pues se le nota, pero bueno, estoy muy contento. Y yo creo que ahora con las suspensiones, pues también lo voy a notar y voy a ir un poquito a más. Lo que pasa que, a ver, es difícil mantenerse aquí, la verdad que sí. Claro, lo difícil es mantenerse, no llegar, como siempre hemos dicho. Bueno, centrándonos en la subida, este año se abre una oportunidad, podemos decir que a la clase media del automovilismo andaluz, ¿no?, para poder copar los puestos altos de la clasificación. ¿Podemos decir que la subida va a estar más abierta que nunca? Sí, yo lo veo así, ¿no? Porque, a ver, ahí hay un par de Porsche, está Maldonado y otro, que no me acuerdo bien. Después está Flores con el M3, Brover, que claro, estará ahí arriba. Pero va a estar ahí bonita la pelea. También hay algunos chavales que están siguiendo el campeonato de Andalucía, no sé, Domingo, el Clio 3, el del Focus, no sé. Pero este año va a estar más peleada, más bonita. Claro. Y bueno, ya si se da el tema del agua, claro, el agua puede pasar cualquier cosa. Es lo que te íbamos a comentar, que si finalmente la previsión de lluvia se cumple, más igualdad todavía. Sí, sí, en el agua puede pasar cualquier cosa. Ya te digo, los Porsche, yo no creo que en agua estén ahí dando buenos tiempos. Y el Gineta tampoco, va en un trasera, no sé. Vamos a ver cómo se da el fin de semana. Oye, Esteban, ¿qué opinión te merece todo el tema de los prioritarios y que ello haya provocado que Ubrique no puntúe este año para el Nacional? A mí no me gusta nada ese formato, vamos. Yo correrlo lo he corrido una sola vez y dije que ya no corría más y así ha sido. Yo he estado en Estepona casi todos los años también, se ha hecho y yo he estado corriendo. Pero es que eso es un atraso porque lo único que les beneficia es a ellos que corren. En vez de seis mangas, corren 8, 9 o 10 o las que hagan falta y lo que es el piloto local, el piloto del andaluz, pues se aguanta con las 6 mangas y eso con suerte, porque si le neutralizan alguna, pues ya se queda con 5. Uh-huh. Y luego el tema del público, pues siempre acaba muy cansado de estar los tramos y viendo pasar 10, 15 coches y parón. Y otros 10, 15 coches y parón. Y eso no le gusta. Yo personalmente estuve allí en Estepona este año viéndolo. Y es que no me acuerdo las horas que estuvimos allí, pero creo que llegamos a la 1 y salimos de allí cerca de las 7 de la tarde y estaban corriendo todavía. Que había una participación de 50 coches o así. Uh-huh. Y era un aburrimiento, vamos. Sí, sí. Y si lo dice un piloto, pues imagínense un aficionado, ¿no? Sí, vamos, pero que no soy el único. Lo dice, uh-huh. Si preguntas por ahí, casi todo el mundo con el que te pregunte está de acuerdo conmigo, que es que así. Uh-huh. Así a todo, ¿qué te parece la lista de inscritos con la que finalmente cuenta la subida? Hombre, pues está muy bien. El número que está por encima de la media del campeonato andaluz, que somos, creo que son 70, 69, 70... está por encima. Yo esperaba personalmente algo más, que llegásemos a los 80, 90, como era el máximo, uh-huh. los 90, pero no sé, claro, es que la gente de Almería y eso le pilla muy lejos, uh-huh. y no sé, creo que viene muy poca gente de allí, de la zona, pero bueno, está muy bien, el número de 70 participantes está muy bien, yo espero que vaya todo muy bien y que salga todo bien. Claro, quieras que no, ese aliciente que tenía el campeonato de España atraía a esa gente de lugares tan lejanos, eso sí se ha perdido en parte, ¿no? Sí, claro, ha perdido eso y ha ganado también los que se han apuntado porque la inscripción es más baja y porque uh-huh. el formato es mejor. Pero bueno, Ubrique lo que tiene que hacer es mantenerse aquí y el tema de prioritario pues no pasa por ahí, porque eso con la asistencia que tiene Ubrique eso no es viable y yo creo que lo que se tiene que reforzar es la inscripción andaluz, nacional. Los de España sí van donde le pongan la prueba, donde haga falta. Y claro, ellos teniendo 9 o 10 mangas, pues van a donde haga falta. Claro. Así uh-huh. que lo mantengan en andaluz y todo vaya bien. Uh-huh. Oye, hablábamos que ya van varios años en los que la subida cuenta con una veintena de pilotos de Ubrique, ¿no? Independientemente de los nombres, me refiero. Unos años unos salen, otros llegan, pero siempre se mantiene, al menos en estas últimas ediciones que se han disputado, siempre se ha mantenido esa media de participación local. Parece, por lo que se ve, por lo que nos dice estos números, que el estado de salud del automovilismo ubriqueño es bastante óptimo, ¿no? Sí, en Ubrique hay mucha afición y cualquiera que ha tenido la oportunidad de comprarse un cochecito, el que sea, se lo ha comprado para poder hacer como mínimo la prueba de su pueblo. Yo lo veo muy bien. A pesar de que no está todo lo apoyado o todo lo reforzado que se pudiera estar, porque, yo por ejemplo tengo un apoyo que es el Ayuntamiento de Benocá, yo siendo ubriqueño. Uh-huh. El Ayuntamiento de Benocá nunca ha hecho por apoyar a los pilotos locales, ni cuando éramos 5 ni cuando somos 20. Solo apoya lo que es su subida. Pero bueno, ya está, así es y la afición ahí está, ¿sabes? Así que bien, yo espero que vaya todo muy bien uh-huh. para todos, ¿sabes? Pero el dato es al menos curioso, ¿no? Que me parece alto, un número alto de gente que adquiera su vehículo, porque, bueno, son 20 sí. los que están aquí, pero podemos estar hablando perfectamente de más de una treintena, o casi una cuarentena de vehículos de carrera que hay aquí en Ubrique, ¿no? Sí. En Ubrique es lo que te digo, ha habido mucha afición de siempre, de toda la vida. Date cuenta que han sido 24 años haciéndose el Campeonato de España, entonces viniendo los mejores, viniendo un montón de coches, siendo, como dicen todo el mundo, siendo uno de los mejores trazados de España. Pues eso, quiera o no, se va picando el gusanillo y te va gustando. También tenemos el Sierra de Cádiz, que es uno de los mejores rallies de Andalucía, también lo tenemos aquí, en nuestra zona. Uh-huh. Y eso crea afición, la verdad es que sí. Y bueno, yo encantado de la vida, de que haya 20, 30 o seamos más, mientras uh-huh. más mejor, ¿sabes? Claro, y si miramos más allá, vemos que lo que es en la provincia de Cádiz, que cuenta con un gran número de pruebas deportivas, y uh-huh. tenemos 2 rallies, por ejemplo, varias subidas, bueno, y tenemos un circuito de primer orden mundial aquí muy cerca también, claro, ¿no? Claro. Y hace cuestión de 3 semanas, un mes, estuvimos en Huelva para recoger el premio, ¿no?, de campeones, y allí se dijo claramente que había provincias de que estaban secas de pilotos. Por ejemplo, Huelva ha tenido muchísimos años un piloto federado nada más en toda la provincia, cuando en Cádiz no sé los que pueda haber, pero ya estás hablando tú que en Ubrique hay 20 pilotos. En Cádiz puede haber, no sé, 60, 70 de pilotos de la categoría de rally o subida. Lo que es Cádiz tiene mucha afición de rally y subida, porque es eso, es lo que tú dices, tenemos una de las mejores subidas, tenemos el circuito Jerez, tenemos los dos rally que son muy buenos, que eso crea afición. Bueno, otro aliciente que considero que puede tener esta subida para ti es la oportunidad de medirte a tu copiloto Javier Zaldívar, ¿no? Sí, tengo ahí a mi copi y tengo también a mi hermano que va a salir con la misma montura que yo. Es un Clio recién sacado de la Copa, no está igual preparado, pero bueno. Y muchos más amigos, que tenemos ahí a David Suárez, que es como ha sido mi mentor, que cuando yo empecé el que me estaba dando los parámetros o los consejos, y va a estar muy guay, va a estar muy guay. Tenemos muchos amigos ahí que van a correr este año y va a estar guay. Por cierto, ¿la temporada de rally la vas a completar con Zaldívar? Sí, me fallará en un rally porque este año tiene boda, se casa. Anda. Y le pilla la fecha del Sierra de Cádiz, me va a fallar uno. Pero bueno, ya está, es así. Pero en el resto sí que va a estar conmigo. Yo como lo veo como el mejor copiloto que yo puedo llevar, porque tengo a otro aquí de reserva que es amigo mío de Málaga y eso, y ha sido un profesional, ¿no? Se ha subido con gente en un Porsche, se subió con Cordero, se ha subido en el Máxima de Ortuño, y que el tío es un profesional, pero yo como me veo con Javier Zaldívar, no me veo con él. Entonces yo cada vez que puedo, el primero que siento es él. Pues nada, pues Esteban, lo vamos a dejar aquí, como siempre, darte las gracias por atendernos y desearte toda la suerte para este fin de semana, que disfrute, que es lo principal, y como tú bien comentas, vas a correr entre amigos, en casa, muy arropado, y eso es para disfrutarlo, más que para buscar resultados, ¿no? Entiendo. Sí, ahí iremos, eso, a disfrutarlo, el resultado ya vendrá o es lo menos importante, pero que lo disfrutemos todo y salga todo muy bien. Pues nada, Esteban, muchas gracias, un abrazo. Venga, igualmente. Hasta luego. Y con esto nosotros vamos a poner el punto y final por hoy. Recordar que mañana y pasado estaremos retransmitiendo en directo la 26ª subida a Ubrique Benocaz. Mañana sábado, en torno a las 3:30, conectaremos con la zona del parque de trabajo para dar la última hora y conocer las impresiones de los participantes en esta edición. Esperemos que la lluvia no ahogue la fiesta. Y el domingo, pues en torno a las 9:30 de la mañana. Así que estarán puntualmente informados también a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook. También podrán obtener información. También retransmitiremos online, como saben, a través de radioubrique.com. En definitiva, una cobertura total al gran evento deportivo del año en nuestra localidad. Sin nada más que añadir, nos despedimos. Ya saben, mañana en torno a las 3:30 de la tarde nos reencontraremos para hablar, para conocer, para disfrutar de esta subida. Y ya, pues aquí en estudio volveremos el próximo lunes con el resumen de todo lo que nos depare el fin de semana. Ahora se queda con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.